9 de la mañana, 6 minutos. Buen día para todos y buen día a nuestro invitado central de esta mañana, el contador Luis Freda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Buen día, Luis. Un gusto recibirte otra mañana. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Todo bien? Muy bien, contento de recibirte de nuevo. Acá está con su clásico cuaderno grande de tapas de una cuerina, con sus apuntes, para ayudarnos a entender un poco más aspectos centrales de la economía. En este caso, referido a la seguridad social, nada más y nada menos, que ha desplazado un poco del centro de la agenda el hecho de este año tan particular que vivimos, el presupuesto, pero todos sabemos que es uno de los temas centrales a los que el gobierno y el sistema político le va a hincar el diente, porque se supone que gastamos mucho en ese tema. La idea es profundizar un poco de qué hablamos en cuanto a seguridad social, Luis. Sí, bueno, buenos días. La idea es un poco hablar de seguridad social. Y es una discusión que se viene dando hace 2 años por lo menos, que si uno presta atención es como que el tema se va tirando y se va de a poquito llevando por distintos interlocutores. Y fundamentalmente se lleva adelante, que a mí me llama la atención, por gente vinculada a la parte económica, ¿no? A la parte de o los Ministerio de Economía gente que se define como experta en economía. La UPP. Algún instituto como Ceres, ¿sí? Que después también vamos a ver de quién es Ceres, qué instituto es y a qué se dedica. Entonces, vienen como desde ese lugar una preocupación por la seguridad social desde un enfoque económico, ¿no? Y entonces tendremos que ver bien de qué va la seguridad social. Para mi gusto, entender, primero para tomar una buena decisión, tendrán que entender el problema. Si no, es muy difícil de encontrar una buena solución. Entonces, la seguridad social es un sistema que lo que intenta es asegurarle a los un sistema que intenta asegurarle a los ciudadanos, a la gente, a los integrantes de la sociedad, determinadas prestaciones, o sea, proveerles soluciones frente a riesgos. Y básicamente, cuando hablamos de riesgo, ¿de qué tipo de riesgo estamos hablando? De enfermedad, de discapacidad, desempleo, vejez, maternidad, y obviamente también cuando las personas terminan su ciclo productivo, por decirlo de alguna manera, también tener un sustento económico que le permita subsistir desde que se retira, claro, de su trabajo hasta que fallece, ¿sí? Entonces, ese es el sistema de seguridad social. ¿Por qué existe un sistema de seguridad social? Y porque el mercado capitalista no cubre eso. O sea, si una persona se enferma en el trabajo, no le van a seguir pagando el salario, ¿sí? O posiblemente se quede sin trabajo, y si la enfermedad es de largo tiempo, no va a acceder a un trabajo. O sea, un trabajador que tenga un problema, yo qué sé, un problema en la espalda o un tema así, no va a poder trabajar más como changa o como una metalúrgica, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría? El sistema lo tira para afuera, ¿sí? Que el sistema capitalista no funciona en ese tipo de situaciones y está reconocido. No se rige con principios de solidaridad. Ahí va. Entonces, el principio es servís para la función, estás apto para la función, te pagamos lo que entendemos que se tiene que pagar por tu trabajo. Después no estás apto, irás para afuera. Entonces se dio cuenta la sociedad o se previó que hay que cubrir esas necesidades. ¿Y por qué la tiene que cubrir el Estado? Y porque si la lógica del capitalismo no las cubren, tiene que venir una entidad que sí lo haga y que busque, no busque necesariamente el lucro. O sea que ya estamos viendo que estamos en un sistema donde lo principal no es la parte ni financiera, ni económica, ni el lucro. Sabemos que hay situaciones que hay que atender. Entonces, hay situaciones que hay que atender, implícitamente estamos diciendo que hay que destinar recursos ellas. ¿Tá? Entonces, no solo eso, es un derecho humano. O sea, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 25 prevé el sistema de seguridad social, de que todas las personas tienen derecho a alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, etcétera, etcétera. Entonces, hay que asignar una cobertura. Entonces, básicamente, esto es lo que implica la previsión social, ¿tá? Es un sistema que da garantías frente a necesidades que puedan tener los integrantes de la sociedad. Y una cosa que puede parecer una pavada, pero no siempre existió. No eso. Siempre. No Hubo siempre una época en que no, hasta determinado momento no existió. No, ahí va, un poco eso, justo me parece que tenemos coordinado. Entonces, ¿qué pasó? Estaban al libreto. Estaban al libreto. Estaban al libreto que leímos. Pasa la otra página. Sí. Entonces, el tema es que esto fue madurando a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces, esto arrancó en el año 1800, desde 1801, más o menos, hasta 1986, no existió un sistema. Sí existía la preocupación, sí existía, había caudillos o familias que trataban de, a la gente de su entorno, proveerle, una protección frente a determinados riesgos. O sea, darle, cuando se retiraban, mantener una casa, darle alguna prestación económica, pero no era un sistema en sí. Sí, en el año 1896 existió la primer caja en Uruguay. O sea, que Uruguay es siempre un país que ha tenido avanzada, ¿no? ¿Qué año dijiste? 1896, ahí fue donde se creó la caja escolar. ¿Sí? Avanzada, sí, siempre. Ahí va, la caja escolar con una ley que se llamaba la ley Siganda. ¿Tá? Entonces ahí lo que se daba era a determinadas personas, obviamente la parte escolar, prestaciones contra invalidez, vejez y sobrevivencia, cuando vivían más de lo esperado, ¿no? Sí. Entonces después en 1904 aparece la caja civil y en 1911 aparece con la ley Carnelli, que esta es media conocida bastante. Sí, la ley Carnelli, a quienes tenemos algún añito, alguna vez la hemos escuchado, es donde se empezó a dar prestaciones a los empleados de los ferrocarriles, telégrafos, tranvías, aguas corrientes y gas, que en ese momento muchos de ellos eran privados y pasaron a manos públicas. Y después de ahí, hasta 1955, se manejó básicamente en ese paquete de prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia, o sea, jubilación. Después, en 1955, ahí aparecieron otro tipo de prestaciones un poquito más avanzadas, que son un salario por maternidad, ¿sí?, y el seguro de paro. Recién en 1955, o sea, no tiene tantos años el seguro de paro, claro, en nuestra existencia. Y recién en 1966, 67, por ahí, con una reforma constitucional, es donde aparece una institucionalidad fuerte, que es la institucionalidad del BPS, que es el organismo que es rector de toda la parte de seguridad social en nuestro país. Sí, que después hubo un momento, después de eso obviamente, unos cuantos años, que apareció como Instituto de la Seguridad Social. Ahí también, va, ¿no? Me como acuerdo. Más por arriba, sí. Con un concepto más abarcativo, no sé, como una cosa conceptual que cambiaba, que se agrandaba, se le daba más importancia. Pero coincide con las épocas en que empieza el interés de capitales privados de hacerse de la plata de la seguridad de social. De la seguridad, ¿no?, social. O sea, estamos hablando de que desde sus inicios hasta, claro, la reforma de la SAFAP en 1996, era claramente una función que cumplía únicamente el Estado. Y que fue profundizándose en cuanto a cantidad de integrantes y a número de prestaciones. O sea, se agrandaron las cantidades de prestaciones y se universalizó el sistema. Hacemos la pausa. Dale. Y a la vuelta, ¿cuándo se avivaron de que querían quedarse con esa plata? Bueno, ¿no? Vamos. Pero bueno, bueno, estamos a las 9:16. Les recordamos, que no siempre lo hacemos, que ustedes pueden ver esta entrevista en vivo por el canal de YouTube de La 36. En el buscador de YouTube, si ya no lo tienen ubicado, ponen La 36 en vivo, todo junto, y ahí llegan al canal. Teníamos otro, pero YouTube nos lo clausuró. Y por internet también nos están escuchando, pueden mandar mensajes, además por el 099-326-381, el teléfono fijo 2903-0304. Está Diego ahora, que puede recibir también llamadas para participar de este diálogo con el contador Luis Freda, que estamos hablando de seguridad social, nada más y nada menos. ¿Nos queda algo de antecedentes, digamos, para ubicar el tema, Luis? No, un poco también decir que, bueno, que todo esto también hay que prever cómo se financia, ¿no? Entonces siempre se optó por plantear un financiamiento con tres patas, ¿no? Básicamente, una parte del financiamiento depende de los trabajadores en sí mismos, ¿sí? Otra parte es de los patrones, porque hay una relación de trabajo donde participan dos actores, ¿no? El empleador y el empleado. Y una tercera pata de financiamiento, que es el propio Estado, ¿no? Siempre fue así concebido la seguridad social, con tres fuentes de financiamiento: Estado, patrones y empleados. Y eso siempre fue lo que estuvo previsto. Claro. Y nunca se pensó en que la seguridad social fuera únicamente financiada con el aporte de trabajadores y empleadores. O sea que cuando hablan de asistencia financiera, es un término que nuevamente empezamos a usar términos como para dar ideas de asistencia financiera. No, es lo que el Estado se comprometió a cubrir. Que puede haber momentos donde sea mayor el aporte y momentos donde sea menor el aporte. ¿Cuándo va a ser mayor el aporte? Y cuando haya poco empleo, poca actividad económica. ¿Por qué? Porque las jubilaciones, que es lo más grueso, ya están definidas. Entonces, si la actividad económica baja, el Estado tiene que salir más a la cancha. Pero cuando la actividad económica sube, el Estado tiene que salir menos a la cancha. Y de eso se trata y es sabido. Y es sabido porque en el diseño del sistema estuvo pensado así. Entonces, obviamente que el sistema va a funcionar mejor cuanto mejor funcione la economía. Claro. Cuanto más empleo haya y más actividad económica exista. Y más formalidad en el trabajo exista. Cuanto más trabajos formales hay, más aportes van a ir al BPS. El BPS va a poder trabajar de mejor manera. O sea que ahí está la piedra de la cosa, ¿no? Entonces, cuando hay etapas de baja en la economía, como las hay, tenés que decir, bueno, ¿te acordás todo aquello que recaudamos y anduvimos bien? Tenemos que usarlo ahora. Si no lo usaste y lo usaste para otra cosa o no tuviste la previsión suficiente de planificar el futuro, tenés que hacerte cargo, ¿no? No tenés que ahora pasar el ajuste para otro lado. Entonces, pero también está la discusión de cuánto pone cada uno de esos sectores, ¿no? Ahí va. Entonces, eso es un tema importante. También parece que Hernán me hubiera leído la desapunte, ¿está? Entonces, ¿qué pasó? Las tres fuentes de financiamiento, que son aporte trabajador, aporte patronal y de Estado, ¿sí? El trabajador, cuando tiene el sueldo, un 15% va para el aporte de la seguridad social. Actualmente es un 15. Actualmente es un 15. Los patrones, actualmente, es un 7,5 lo que aportan, ¿está? Pero esto no fue siempre así. Esto no fue toda la vida así. Cuando arrancó el BPS, el aporte de los patrones y el aporte de los trabajadores era el mismo. Y a medida que fue pasando el tiempo, ese aporte fue bajando el de los empleadores. Uh-huh. ¿Sí? Y se mantuvo el de los trabajadores. O sea que el aporte patronal fue bajando. Entonces, si vos tenés algún tema que fuiste reduciendo para dar un beneficio, fuiste bajando aportes patronales, ahora, de repente, si ves que necesitas y el Estado no puede hacer todo, tenés que decir, mirá, todo esto que te di, capaz que es el momento de ya no dártelo más. Entonces, eso fue bajando a medida que fue pasando el tiempo. Después, la asistencia financiera, que muchas veces uno escucha que dicen, no, el Estado destina dinero a la seguridad social, como si estuviera haciendo un favor el Estado, alguien, mira, te estoy haciendo este favor, te doy esta plata. Bueno, ¿de dónde sale el dinero del Estado? Es una afectación de impuesto. ¿A qué se le llama afectación de impuesto? Cuando un impuesto, es todo lo que se recauda de ese impuesto, tiene que ir a un destino específico. ¿Tá? No va lo que dicen a rentas generales, no, todo lo que se recauda tiene que ir. Entonces, el IVA, que lo pagamos todos nosotros, ahora si vos salís de acá, das la vuelta, te compras en la panadería un bizcocho, vas a pagar IVA. Parte de ese IVA, va a haber 7 puntos de ese IVA, ¿sí? Que el otro día yo vi que uno de las comisiones de expertos no lo explicó bien en la tele, si vos gastás 100 pesos más 22 de IVA, 7 de esos 22 pesos van para la seguridad social. 7. 7 pesos. O sea que no es que haya un Estado o una persona que tiene mucho dinero y está cansado de financiarnos. Somos nosotros mismos los que estamos financiando las prestaciones, que a su vez no quiere decir capaz que alguno de nosotros tres las reciba, capaz que lo recibe otra persona, pero es la carga está cayendo en los hombros del consumo. Y el consumo, la parte fuerte, la está haciendo el ciudadano a pie, no la están haciendo las grandes empresas. ¿Sí? O sea que. Y el aporte porque directo, el IVA es un impuesto al consumo, o sea que el que lo paga es el último en la cadena. ¿Sí? No lo paga ni el que le vendió la harina a la panadería, ni la panadería que te vendió a vos. Lo paga el que se compra el kilo de bizcocho para comérselo. Ese es el que termina. Sí. Porque en el medio de la cadena van descontando el IVA. ¿Está? Capaz que fui muy rápido ahí. Pero no, entonces. No, pero está bien. Entonces, había, en 1990 había 5 puntos del IVA que se destinaban a eso. ¿Está? 5 puntos. O sea, de los 22, 5 pesos. ¿Está? Ahora, después, en el 93, se subieron 2 puntos más. Y en la época donde estuvo el 2002, que hubo todo aquel tema financiero, ¿se acuerdan que apareció el COFIS? Sí. También el COFIS iba para eso. ¿Te acordás? Sí, claro. Apareció el COFIS. También fue para ahí, ¿sí? Entonces, todos estos ajustes siempre vienen cayendo sobre el mismo lugar. Si vos lo ves a lo largo de la historia, ¿qué decís? Bajé los aportes patronales. O sea que el trabajador sigue aportando lo mismo. Asigné puntos del IVA. También lo pagan el consumidor final. Entonces, ahora, frente a una nueva reforma, ahora vamos a ver qué escenarios están planteados. Y obviamente, el ajuste va siempre para el mismo lado, como termina siendo, ¿no? Después tuvo el IAS, ¿no? El IAS también tuvo, también el IAS estuvo asignado a ese tipo de ¿cómo es? De financiamiento de la seguridad social. Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Lo que está preocupando es que en el 2009, básicamente la asistencia financiera del Estado era muy poca. Pero en el 2018 hay un 5% del total de lo que se gasta en el BPS que lo está aportando el Estado. Entonces, ahí es donde está empezando a existir ese problema. ¿Por qué empieza a hacerlo? ¿Por qué tuvo que empezar a aportar? ¿Y por qué tuvo que empezar a aportar? Porque bajaron la cantidad de cotizaciones. Los aportes. Bajaron la cantidad, la masa que está aportando. Y baja no porque estén de vivo los que tienen que aportar, sino porque no hay trabajo, digamos. Porque no hay actividad. No hay trabajo. Actividad legal. Ahí va. No hay actividad. Entonces, lo que está pasando es que tenés que cubrir ese hueco. Claro. Pero eso me parece que es tu función como Estado también, porque vos asumiste administrar un sistema que cuando la cosa venga bien, tú tenés que tomar las decisiones de reservar lo que tengas que hacer reservar y cuando la cosa vaya mal, destinar los recursos que ya reservaste. Ahora, por obvio que parezca, Luis, ¿cuál puede ser el principio, cuál es el fundamento de que los patrones pongan tanta diferencia menor con respecto a los trabajadores? El argumento es el mismo que para hacer exoneraciones tributarias. Los que generan el trabajo. Es porque es muy caro, porque fíjate que si no se hace imposible, que las empresas van a cerrar y profundizás la crisis, etcétera, etcétera. Pero yo te lo planteo al otro lado. Uh-huh. Vos tenés un montón de lugares donde hay exoneraciones de tributarias, beneficios a la inversión, líneas preferenciales de crédito, etcétera, etcétera. Y la actividad económica sigue bajando. O sea que toda esa renuncia fiscal que estás haciendo, no está dando el resultado que esperás. Entonces, ¿cómo te basás para decirme que yo subo eso y cae la actividad? Sí. Cuando vos me decís, por el otro lado, que si le bajás los impuestos iba a haber más empleo y no lo hay. Uh-huh. O sea, se están destruyendo fuentes de empleo. Y eso es claro que se están destruyendo fuentes de empleo. Entonces, el problema no está allí. Me parece que el tema está en temas de qué es lo que vos hacés para que se invierta. O sea, qué tipo de actividades, qué capacitación das, otro tipo, buscar cosas con mayor valor agregado, tratar de posicionarte de otra manera frente al mundo. Si vos seguís haciendo lo mismo que haces hace 100 años, que vender carne, cuero y cosas sin agregarle mayor valor, seguís jugando a la chica. Sí, entonces, hoy por hoy, la plata que ingresa al sistema de seguridad social no da para el gasto que tiene el sistema de seguridad. Ahí va. Pero ahí ya estamos razonando mal, porque ya hicimos un sistema de seguridad social sabiendo que no iba a dar la plata. Claro. Que no, entonces, solo no se sostiene. Que obvio que no se sostiene porque hay gente que no tiene invalidez o gente que hay asignaciones familiares. Hay un montón de cosas que ya sabés que no hay. Entonces, estamos evaluando una cosa que ya sabemos. Tendrías que saberla. De pique, ¿entendés? Ya sabemos que hay situaciones que tenemos que atenderla y por suerte pensamos que tenemos que atenderla. Porque es totalmente injusta el sistema económico como está diseñado, por lo menos aquí, que haya gente que tenga millones de cosas y otra gente que esté durmiendo en la calle. Sí. Eso nos tendría que romper los ojos. O sea, no necesita tener 27 apartamentos, si, ¿entendés? O sea, o determinado nivel de gasto. Hasta un punto, capaz que sí, después tenés que tratar de que los demás no pasen mal, las cosas tenemos que empezar a cambiar esa cabeza. Pero después hay un gran factor que, bueno, me parece va a implicar un desarrollo que podemos abordar en el próximo bloque, que fue la gran reforma a la década de los 90 que otorgó a privados la administración de fondos sociales. Ahí, ¿no? Va. Me gustaría encarar esa FAP. Y me gustaría encarar también la reforma tributaria, que es otra reforma que se hizo con la misma lógica de ahora, que se prometieron unas cosas que no se están cumpliendo. Porque hay muchos lugares de donde se le ha ido sacando recursos, ¿no? Al BPS, sí, por medidas de política tributaria, por distintos tipos de medidas políticas y por otras que parecen menores, pero que no son tantos. Yo qué sé, cuando vos ves una cola de jubilados tratando de cobrar en Hábitat o en cualquiera otro de los lugares, vos sabés que ahí el BPS está pagándole al dueño de Hábitat por cada uno de los jubilados que cobran al lugar. Sí. Ahí hay un gasto extra. Y también está, las AFAP le cobran la comisión al trabajador por administrar un dinero que lo hace todo el BPS, básicamente. Exacto. Todo el trabajo grueso lo hace el BPS. De recibir la información del trabajador, procesar las nóminas, ver qué cuánto. Y después le dice a Luis Freda, asignale 57 pesos. Y la otra anota 57 pesos. Se sienta arriba de los 57 pesos, a ver qué pasa. Seguro. O sea, no. El grueso, toda la información, la AFAP. No, y cuando llega un momento como este, que los temas, los seguros de paro, que hace rato ya que venimos, no es solo por el COVID, se extiende el seguro de paro y se extiende el seguro de paro, el que hace frente siempre es el BPS. Sí, entonces, y también todos. O sea, estaban con las manos limpitas. Obvio, ¿sí? Todos. No gastan un peso en ese tipo de cosas. Hay otro factor, antes de una pausa, que entra en este cálculo también, que es nuestros niveles de edades, ¿no? Como país, también, el alto porcentaje de población mayor que tendría que salir del mercado laboral, pero ahora dentro de la reforma que se plantea es que traten de trabajar hasta que tengan el cajón ahí a mano. Sí, yo creo que acá es una opinión puramente personal. A mí hay gente que se dedica a hacer reforma que si vos nunca laburaste en cosas así, se dan contra la pared enseguida. Hay trabajos donde la gente no puede trabajar 5 años más. Claro. Claro. ¿Cómo haces un tipo que trabaja en una metalúrgica soldando que suelde con 75 años? Sí. Ah, entra un barco. Una que tenga que subirse y bajarse. Sí. Es imposible. Los que cargan peso desde el puerto hasta, no sé, tantas labores de logística. Millones de cosas. Entonces, seguro, si vos laburás delante de una computadora, dirigiendo un estudio contable, o si te dedicas a escribir papers, seguramente sí, pero tampoco es así. En el país se desarrollaba hasta esa gente, hasta los 70 años le dicen, muchacho, te vas para tu casa. No, porque lo de abajo también tiene que crecer. Entonces tampoco es... ¿Qué perspectiva le das vos a los jóvenes si a un tipo le ponen 40 años en el mismo lugar? Sí, olvídate que va. Sí, lo que no quiere decir que desde los principios de humanos, digamos, no quieras que esa gente mayor tenga actividad, obvio, si está capacitada para hacerlo hasta el final de su vida, pero tiene que entrar dentro de una planificación social, central, que no pase por explotarlo hasta el final, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, la universidad hoy por hoy está promoviendo una edad límite de retiro. Ajá. Y concretamente en la Facultad de Ciencias Económicas hay un límite de retiro y ahí te tenés que retirar. ¿Ah, sí? Retirar. ¿Y eso ya está? Ya está hace varios años. ¿Y qué edad pusieron? Creo que 65 años. Claro. Uh-huh. Y te tenés que retirar. Claro. Eso no. Te puedes quedar haciendo. ¿Por qué ser así? ¿Alguna actividad? No, alguna actividad extra o alguna actividad. No principal, pero no seguís como andando. Sí, haciendo la carrera. Haciendo la carrera, yo qué sé, pero también. Es un tema que vos no podés obligar a la gente a laburar 5 años más. Claro. O sea, sí, tenés que dar la opción. Si vos a los 70 años arrancaste a los 20, 50 años de trabajo. Uh-huh. Sí. Pausa. Bueno, estamos a las 9:34. Ustedes se comunican por el 099-326-381. Antes de ingresar al tema FAP, quería mencionaba ese tema del componente demográfico nuestro. Luis, en cuanto a edades, de fuerza de trabajo, el alto porcentaje de población mayor que tenemos, porque hace algunos días, por ejemplo, se manejaba un artículo en El Observador, si no me equivoco, bajo el título Uruguay, una bomba de tiempo demográfica, que hablaba de estos porcentajes y de cómo pesa la población adulta precisamente en cuanto a los ingresos y a quienes aportan activamente y a quienes hay que, ya desde el rol pasivo, digamos, en cuanto a seguridad social, hay que aportarle. Ese es un tema no menor también, ¿no? Para planificar la seguridad social. Y eso sí, pero eso también vos lo tenés hace tiempo, que iba a ser o sea, es cuestión de que pasen los años. Tenés un tema demográfico que la pirámide está como invertida, ¿no? Quiere decir que hay menos gente joven y más gente vieja, ¿no? Pero es un tema que también lo vas, por más que lo corras 3 o 4 años, vas a tirar 3 o 4 años el problema para adelante. O sea, algún día se van a terminar jubilando. Y si la esperanza de vida sigue creciendo, estás corriendo el problema 3 o 4 o 5 años para adelante. No, no estás cambiando el fondo del problema. Por eso el fondo del problema es la actividad económica, el fondo del problema es tratar de reactivar el país. Ese es el tema. Si no, lo que estás haciendo es soluciones financieras. Y hay dos, yo siempre insisto con dos cosas. Hay dos cosas. Una cosa es el tema económico y otro tema es el tema financiero. La economía es cuando las cosas funcionan. O sea, que una empresa es rentable o que el sistema es sustentable, o etcétera. Y la parte financiera es cómo vos haces para pagar tus obligaciones. Pedirás préstamo, corres la plata para adelante, para atrás, haces una bicicleta, como dice la gente, etcétera. Y podrás ir saliendo. Pero si vos no sacás el tema económico, el fondo económico, no solucionás la situación, no vas a encontrar nunca el que arreglar la estructura. ¿Cómo se solucionaría el tema económico acá? Creando más empleo. Para crear más empleo tenés que invertir. Claro. Y si invertís, tiene que también salir del Estado e invertir. Pero está todo ese factor, ese sacudón que recibió la historia de la seguridad social de nuestro país cuando se habilitó la acción privada, ¿no? En la década de los 90, esto tuvo una gran discusión en la interna del Frente Amplio que terminó aceptándolo, que fue la instauración de los fondos privados de administración. También hay administradoras estatales, pero que se habilitó siguiendo una corriente internacional, ¿no? Que eso incrementó el agujero para el BPS. Y sí, el tema con la reforma que se hizo es un tema que se por primera vez se incluyeron a los privados en la parte de la seguridad social. ¿Dónde se incluyeron los privados? En la parte donde no se corre riesgo. Recaudan dinero y lo invierten. ¿Qué lo invierten? En prestarle propiamente la plata al gobierno. Sí. O sea, acá hay un fin financiero en esta reforma. Sacamos los aportes, se lo damos a las AFAP, y las AFAP son las primeras en comprar los bonos que emite el gobierno. Entonces, estamos usando la plata de los trabajadores para un esquema que le permita al gobierno darle vida a los acreedores del Estado. Del Estado, para trabajar en un tema financiero y que el Estado siga teniendo sus problemas financieros, pero esto es una forma de que con la plata de las AFAP, se compran los bonos que le dan un interés a las AFAP, pero básicamente es un sistema que seguimos privilegiando el aspecto financiero de la cosa. Pero bajo la promesa se dio esa vida a los privados de que le iban a dar más plata una vez jubilados a los que... Ahí va, que vos tenías tu cuenta de ahorro, que te iba a ir creciendo, que se te iba a garantizar determinada jubilación, etcétera, etcétera. ¿Y eso fue así? ¿Ha dado ese resultado? Completamente el ciclo no se cumplió. O sea, hacemos una reforma y no, nunca está evaluada, porque nunca terminamos. O sea, esto empezó en el 96, ¿sí? Claro. Había una gente de menos de 40 años, de más de 40 años, que no seguían en el BPS, ¿sí? Por eso tenemos el tema de los cincuentones eso ahora. Eso quiere decir, por eso están los cincuentones. Los cincuentones, entonces ya sabemos que los primeros tuvieron lío. Sí. Los primeros tuvieron lío. Entonces, una ley especial tuvieron que se hacer. Ve que hay un lío que después se está que se movilizaron y eso, ¿no? Y no está resuelto tampoco, ¿no? Y se ve que hay un lío que se viene y no lo sabemos. Entonces, hay un lío ahí en puerta que entonces no llegó a cristalizar el modelo, que también aparecen las mismas caras. Las mismas caras que tuvieron la reforma del 96 son las que vienen a esta reforma. ¿Tá? El comité de expertos coinciden, tienen como matemática factor común, saca factor común. Sí, además si vos lees las crónicas que hay sobre lo que será la comisión de expertos, te dice, fulano de tal, que participó en la redacción de la ley que habilitó las AFAP, y van listándolos a todos, es como un valor, lo ponen como un valor a favor. Si fuéramos, ¿qué hubiera sido lo sensato? Hicimos la reforma del 96, la cual el sistema mixto este, por primera vez entraron los privados, sería bueno tener una evaluación. ¿En cuánto se está jubilando la gente? ¿Cómo se hubiera jubilado con otro sistema? ¿Y qué beneficios tuvo? ¿Y qué desventajas tuvo? Ya estamos largando una nueva reforma sin saber qué pasó con la anterior. ¿Sí? Es más, de hecho, el año pasado en la rendición de cuentas sacaron el año pasado sacaron un par de situaciones o instrumentos de política económica que creó el contador Astori para salvar a las AFAP. Me acuerdo la UP, la unidad previsional, que era algo similar a la UI, simplemente que le daba una cotización a la UR para que se pudieran emitir títulos de deuda nominados con la evolución de la UR, ¿sí? De forma de que las aseguradoras pudieran invertir en eso y hacer más atractivo el negocio de los seguros para cuando la gente se jubila, eso va a una compañía de seguros, para que las compañías privadas entraran en el negocio del seguro con las AFAP. Y no entró nadie. Entonces, ahora, esto de las AFAP igual no era para cualquiera, o no ha sido para cualquiera, ¿no? Es para o sea, el BPS se quedó con los más pobres. Ahí va. Entonces, algunos tienen el régimen mixto. Claro. ¿Está? Entonces, no sabemos si funcionó, ¿sí? No sabemos... qué perspectiva hay con las AFAPs, ¿sí? Y después, lo otro es, no sabemos por qué hay todo ese acuerdo político en reformar la seguridad social. Yo creo que es muy raro que se quiera reformar la seguridad social y haya un acuerdo político acá, que en Chile haya el mismo acuerdo político y en varios países de América Latina haya el mismo acuerdo político. Estadísticamente, en el mismo año, en el mismo momento y frente a los mismos problemas, es raro, ¿no? ¿Cuál era el beneficio que por el cual se defendía la habilitación de las AFAPs? ¿Cuál era el beneficio para el Estado, en definitiva, el habilitar esas administradoras privadas? Y de, supuestamente se reducía el déficit del BPS y los aportes se canalizaban vía una... Igual yo era supuestamente muy pequeño. Se sacaba un lío, supuestamente. Supuestamente sí, yo no me acordé. Sí. Tengo que leer algunos mensajes que están llegando de los oyentes. Desde la creación de la caja escolar hasta la imposición de las AFAP, pasaron 100 años clavaditos, dice Gabriel Patrón. Cecilia Viñols dice, buen día, un saludo, el agradecimiento a Freda, claro como el agua, imprescindible su aporte como la radio, difundiré su valioso audio. Otro mensaje, pero que no tiene nombre, dice, los vi por YouTube, hermoso estudio. De la dictadura en adelante se dictaminó que Uruguay fuera un país de servicios y plaza financiera, donde grandes empresarios pasaron de emplear gente a ser grandes importadores, creando destrucción productiva y social. ¿Hasta cuándo se puede seguir en caída libre? ¿Cuáles serán las consecuencias? Manda un abrazo grande al entrevistado y al equipo. Hay más, pero los vamos leyendo después. Bueno, a propósito de este tema, de este capítulo que estábamos comenzando a hablar, de esto que se viene, la creación de este comité de expertos, coordinado, presidido por alguien que ha tenido mucho que ver en la historia de las últimas décadas de la seguridad social, ¿qué se puede esperar de eso, de la propia composición, de lo que salga de ahí, Luis? Mira, yo en esto, a mí me llama la atención algunas cosas. Pero no es con ámbito destructivo. Si nosotros quisiéramos hacer bien las cosas, primero que nada tendremos que evaluar cómo está la AFAP. Sí. Por más que uno esté de acuerdo o desacuerdo, cómo funcionaron durante estos 24 años que llevan, más o menos. Es un buen tiempo como para tomar una evaluación seria. No sé si la hay, por lo menos la gente no la tiene y la tiene que tener. Tiene que estar arriba de la mesa. Segundo, se armó un grupo de expertos, ¿sí?, que tiene 90 días para hacer un diagnóstico de la seguridad social, ¿sí?, y 90 días para hacer una propuesta. Bien, yo entiendo que para mí, si como sociedad lo que vos tenés que decirle es, en base a un diagnóstico que podés compartir o no, ¿qué es lo que vos buscás con la seguridad social? No que venga un grupo de expertos a decirte desde un punto de vista técnico, claro, y que va a tener ideología atrás porque la economía tiene algo que tiene, hay una economía política también, ¿sí? Buscás cierto objetivo con las políticas que trazás, o sea que hay política atrás de la economía, ¿está? Claro. No todos vamos a pensar de la misma manera, entonces no puede ser que 15 expertos, que andás a ver cómo son designados, porque también son designados en representación de determinados sectores, ¿sí? Entonces, no puede ser que esos 15 expertos te decían un tema tan clave sin que vos le marques hacia dónde va la cancha. Si vos entras un equipo de fútbol, si el técnico le dice vamos a jugar así y es un partido de fútbol y lo máximo que puede hacer es un resultado, ganar, perder o empatar, acá se está jugando el futuro de toda la población de Uruguay. Y, sí, y durante 30, 40 años. No le puede dar en mano a 15 tipos que aparte le está dando una responsabilidad que no tienen por qué tenerla. Entonces, bueno, el Saldain, Rodolfo Saldain, que es el que fue presidente del Banco de Previsión Social y demás, se lo considera un experto en el tema, dicen que se manejó que podía ser integrante del gobierno de la calle Pou, pero acordó con el presidente quedar libre para liderar este proceso de reforma de la seguridad social. O sea, lo tiene así como objetivo central. Y después hay el PIT-CNT, ya tiene a uno nombrado, los jubilados también, marcado quién sería su representante. El Frente Amplio todavía no definió, pero van a estar todos ellos. El Partido Independiente ya definió. O sea, van a estar representantes de los partidos políticos, el PIT-CNT y los jubilados. En ese tema quiero traer lo siguiente. Hay un antecedente, que es de 2007, cuando se hizo la reforma tributaria. Se hizo algo muy parecido. un comité experto, etcétera. 2007, el primer gobierno del Frente Amplio. Se hizo un comité experto para la reforma tributaria. La reforma tributaria decía que iba a haber simplicidad en la estructura de los tributos de IGI, que se iba a bajar el IVA. Decía que se iba a bajar a 20% el IVA. Sí, sí. No está en 20% el IVA, y después a 18%. No se bajó nunca. Después que el impuesto a la renta iba a ser un impuesto de menor recaudación. Es un impuesto que recauda muchísimo y le duele muchísimo a la gente. Y después, lo otro, que iba a ser un sistema transparente. La verdad, nadie entiende cómo funciona el IRPF, nadie entiende que todos los años... Transparente no es. O sea, ¿y qué pasó frente a todo eso? Pasan los cambios, se hacen con un montón de anuncios, un discurso, y la realidad es otra. Y nunca tenemos el momento para decir, mira, lo que me planteaste es esto, lo que está pasando es esto. Entonces, siempre vamos como al inicio de la película, y cuando vamos a llegar al final, nos cambian de canal. ¿Está? Entonces, es un tema que lo tenemos que ver. Entonces, ya la gente no puede seguir creyendo en este tipo, en esta forma de cómo es, de trabajar. Y aparte, estamos sustituyendo un parlamento por una comisión de expertos. Eso se tiene que discutir en el lugar donde están los representantes de todos. Lo que eligió la gente. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Agradecidos y fraternales saludos al profesor Freda. Ojalá que volvamos a reconstruir nuestra macroeconomía tradicional, de donde salía la mayor parte del PBI real, el 70-80% del campo, carne ovina y bovina por la manufactura de los frigoríficos y curtiembres y sus derivados, miles de tambos más por industrializar y la leche, sus derivados, rebaños millonarios de ovejas que también generaban lanas, carnes y cueros, y lanas e insumos químicos e industriales, textiles, etcétera, agricultura sin soja ni eucaliptos, que nos daban autarquía en granos vitales y hortifruticultura. Todo eso lo hemos perdido por regalar nuestras mejores tierras y agua dulce a las multinacionales, que plantan eucaliptos por la celulosa pura y nos exportan el ganado en pie, dice Gerardo Gordano. Ángel de Paso Carrasco dice, buen día, creo que la creación de AFAPS fue un experimento que recién hoy llega a Europa, pues los Chicago Boys ensayaron en el Cono Sur con el beneplácito de Astori. Eso era Ángel. Entre estos expertos está Rodolfo Saldain, aquel muchacho que fuera del BPS, que sostenía firmemente que se podía y debía pagar aguinaldo a los pasivos, pero cuando fue su presidente hizo mutis por el foro. Esto dice Héctor del Buceo. Bueno, hacemos la pausa, entonces venimos. Ya es el último bloque. Bueno, minutos finales en este diálogo con el contador Luis Freda. Por supuesto que queda la mirada, siempre que hay que sumar a esto, de cuál sería la alternativa, cuál sería el camino a tomar en este tema. Uno piensa si es posible, Luis, concebir un sistema de seguridad social justo conviviendo, manteniendo la presencia de las AFAPs, de las que hablábamos, por ejemplo. ¿Sería posible eso? Y el tema es que para mí tuviste un periodo donde fue el gobierno del Frente Amplio que hubiera sido bueno que revertir ese proceso, ¿no? O sea, porque ya ahora lleva 25 años, cada vez se hace más difícil revertir, y más ahora porque las claves, por lo que se viene conversando, es aumentar la combinación público-privada, ¿no? Sí. Y se está hablando cada vez más del ahorro voluntario. O sea, más promover la idea en la gente de que yo guardo para mí y para lo mío. Entonces, el otro que se arregla. No, pero siempre pensamos que tiene que va a tener necesidad, va a ser el otro. Y, ¿sí? No, y nunca sabes, ¿entendés? Si le toca. Y nunca sabes. Entonces, es fomentar ese individualismo que nunca sabes cómo termina. Y aparte, son situaciones en que puede ser que hoy, yo estaba pensando, hoy puede ser que hoy esté naciendo un niño en la zona este de Montevideo, la zona costera este de Montevideo, y otro a 20 kilómetros en la zona norte, noroeste, ¿sí? ¿Sí? Y las chances que tiene cada uno son extremadamente distintas. Entonces, vos tenés que tratar de tener situaciones para corregir eso, porque a ninguno de los dos le va a servir que la diferencia. porque no de eso se trata. Cuanto menos diferencia y más posibilidades tenga todo el mundo, mejor va a funcionar la sociedad, porque eso es todas esas diferencias y esas injusticias son parte o son la semilla de la violencia, de un montón de situaciones que a futuro se empiezan a dar y que después no podemos resolver. Entonces yo creo que lo que hay que tratar es de buscar que la solidaridad es importante en la sociedad, es importante, y el promover oportunidades también es importante. Entonces yo, esos sistemas donde tú juntás para vos y lo demás que se arreglen, no son lo más sanos. Incluso en la reforma, yo escuchaba al director de Ceres que decía, bueno, tenemos que crear mecanismos para que la gente vaya ahorrando de manera voluntaria. Y yo lo cortaría y le diría, ¿cómo la gente va a ahorrar de forma voluntaria para jubilarse si no llega a fin de mes? Entonces, ¿cómo vas a proponer eso? ¿Entendés? Porque está claro en la economía que si vos tenés un peso, preferís gastarlo hoy. Está demostrado que dentro de 20 años. Dentro de 20 años vas a ver cómo haces. Entonces, es ese tipo de argumento. Ni lo podemos ni considerar. Nadie va a decir, no, mirá, hoy me descontaron 3.000 pesos para la jubilación. No, voy a poner 5.000, sí. Y te vas a tu casa y te dicen, che, ¿sabés que no tenemos para la leche? O nos atrasamos con la luz. Sí. O sea, son argumentos que ya no los podemos escuchar más. Pero no es un tema de enojar, sino hay cosas que caen por su peso. Entonces, el 90% de la gente gana menos de 30.000 pesos en este país. Claro. Entonces, ¿cómo ahorrar voluntariamente para la jubilación? Entonces... La gente lo que busca es a resolver ahora. Resolver ahora, entonces. Y después veré. No, después va a llegar el momento. Pero eso es un sistema que vos lo viste en un libro, en una película, que te lo contó otro, uno que vive en un país nórdico, no sé qué. Capaz que la realidad es distinta. Y bien por ello. Seguro. Pero la realidad en nuestro país es muy distinta. Entonces, hay gente capaz que este mes no cobra todo el sueldo. Sí. O gente que este mes cobra la mitad del sueldo y otro pedazo por el BPS. O gente que este mes no cobra nada. Entonces, sí. No puedes salir con ese discurso porque me parece que estás saliendo con un sistema que no es para este país. Y este país, para mí, funcionaba bien cuando tenía otro tipo de instituciones donde era todo... Era solidaridad, más de un régimen similar al mutual, ¿no? Donde, de hecho, la salud es algo muy parecido. Cuando sos joven pagás una cuota, le usás menos, y cuando sos más veterano pagás la misma cuota, pero usás más. Entonces, bueno, es un poco eso. Entonces, meter la lógica de yo pago y uso lo que tengo que pagar o deposité y me tienen que devolver lo mismo, es prácticamente inviable, porque el sistema por sí tiene un costo, porque hay situaciones que va a haber que resolver, porque hay situaciones políticas, porque los 50 años lo resolvieron, porque si no, era un lío social. Entonces no es lo que lo resolvieron porque les interesaba y de algún lado salen los recursos. Y lo otro que a mí me gustaría que empecemos a hablar, que, por ejemplo, el año pasado se pagaron 2.000 millones de dólares de intereses. En eso no nos duele. Pagamos 2.000 millones... De intereses de deuda. De deuda, ¿no? Intereses de deuda, 2.000 millones de dólares. Ah, bárbaro, eso no nos interesa. Que estamos pagando a grandes capitales o gente que coloca el dinero. Gastar 2.000 millones de dólares en la seguridad social parece que tenemos que arreglar eso porque es un régimen bárbaro. ¿Dónde está mal? Y para mí, si yo gasto 2.000 millones de dólares para que uno viva un poco mejor, para que coma, para que tenga una casa, para que las cosas se entiendan un poquito mejor, para que pueda mandar a sus hijos bien a la escuela, etcétera, que es la asignación familiar, me parece que, bueno, está, prefieren eso antes que pagar 2.000 millones de dólares porque uno me prestó, que en realidad no sé si me prestó para algo que necesitaba o no. Eso que todos parten de la misma sentencia. Lo que es claro es que hay que reformar la seguridad social. ¿Hay que reformar la seguridad social? Para mi gusto, lo que hay que buscar es algo. Primero, hay cosas que sí. No puede ser que vos tengas 27 cajas por todos lados discriminadas. Claro. Eso sí. Que eso no, para mí vos tenés que buscarlas. No entramos en ese tema prácticamente. Sí. Vos tenés que buscarlas. Para mí también hay gente que cobra unas jubilaciones que son extremadamente altas. Sí. Y otros muy bajas. Sí. Eso hay que ponerle... Hay que reformar. Hay que ponerle el diente. Bárbaro. Si hay un tema de financiamiento, vemos, bueno, ¿cuánto es lo que se puede financiar? Bueno, ¿qué opciones hay? Bueno, si le pido 2 años más a la gente que trabaje 2 años más, le voy a pedir a los empresarios que paguen tanto por ciento más. Sí, sí. Entonces, vamos a poner todo arriba de la mesa, ¿no? O sea, hagamos, pero no con una visión tremendista que esto es insostenible, etcétera. Vamos, pues si es insostenible, también es insostenible que la gente trabaje hasta los 70 y pico de años, porque si no, lo vas a tener salud o lo vas a pagar vía seguro de enfermedad, pues si te vas a enfermar más... O sea, no es algo. Entonces, reformar hay que hacer reforma en todos momentos, pero también hay que rever si el sistema mixto funcionó o no funcionó. Sí. Si bueno, dice JP, buen día a todos, salud. El BPS me rapiñó 29 años de trabajo de mi vida, avalado por una doctora grado 5 de la universidad. Diga que ya viejo, 28 años, dice. Ingresé a la policía e hice 24 años y medio, dice JP. Como que con eso se salvó. Que tiene que ver con lo de las cajas, ¿no? Sí, con todas las cajas que hay. Bueno, este tema está como recién iniciado. Sí. Después, tenemos para rato con esto. Sí. Y el gobierno quiere tener todo liquidado a mediados del año que viene. Y todavía no está integrada la comisión. Así que, no sé, va a haber mucho trabajo. Luis Freda, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.